palabras sobran cuando la imaginación estorba. Siempre es así. Los recuerdos que escribimos en papel, al viento se nos fue y ya no devolver. Me enseñaste que en los cuentos de hadas siempre hay un final feliz, pero se tiene que seguir. Y no pretendas destrozar más mi alma, solo dime lo que es. Yo sé que me va a doler, pero por favor que empiezas a amar y en un segundo con mi vida acabar. No, no, me enseñaste que en los cuentos de hadas no siempre hay un final feliz, pero se tiene que seguir. Y no pretendas destrozar más mi alma, solo dime lo que es y yo sé que